Hola, muy buenas, bienvenidos a Radio La Guancha, bienvenidos a este programa que se llama Mi Rollo es el Rock. En el día de hoy vamos a hacer un especial de rock melódico, vamos a bajar la intensidad sonora y vamos a subir la intensidad de sentimiento. Espero que les sea agradable, que les guste la selección que tenemos preparada. Indicarles que a los controles está Iván y el que les habla, Tomás Orama. Y nada, recordarles, en Radio La Guancha, este programa se llama Mi Rollo es el Rock. ¡Bienvenidos! Y empezamos este especial en Radio La Guancha con Fito y Fittipaldi. Yo creo que no hace falta presentación, pero bueno. Pues comentar que Fito, el tema que va a sonar ahora, que es Soldadito Marinero, es de su disco del 2004 que se titulaba Lo más lejos a tu lado, que yo creo que casi todo el mundo lo debe conocer o lo debe haber escuchado alguna vez. Fue número uno en todas las listas. También comentar, por un poco hacer historia, lo importante que fue Fito. Fito surgió, no surgió de la nada. Él, antes de formar Fito y Fittipaldi, ya tenía una carrera bastante, bastante exitosa con su anterior grupo, Platero y Tú. Que de hecho Fito es uno de los pocos artistas españoles que tiene disco de diamante. Recordar que los discos de diamante en España se dan por más de 1 millón de discos. Él lleva 1,6 millones de discos, casi nada, como dice el otro. Y bueno, él dejó Platero y entró a formar su proyecto en solitario, pues quizás menos guitarrero y más intimista. Entonces esta canción que va a sonar ahora nos va a venir perfecta. Es una canción con una letra muy, muy, pues muy bonita, la verdad. Así que espero que les guste y empezamos con Fito y Fittipaldi y Soldadito Marinero. Thank you. buscando una lágrima en la arena después de un invierno malo. Grande Fito, letra muy melancólica y además súper bien acompañado con Carlos Raya, Sangre Azul a la guitarra y en la producción. Bueno, pues después de Fito vamos a irnos hasta Suecia. Allí vamos a encontrarnos a Europe, pues una banda mundialmente conocida. La canción que vamos a poner se llama New Love in Town y es una canción que en su día Joey Tempest, el cantante, pues escribió y le dedicó a su hijo que justo había recién nacido, y le dedicó esta canción que, como verán a continuación, es muy bonita. Esta canción está incluida en su octavo disco del 2009, Last Look at Eden. Comentar que Europe, la verdad es que desde que se formaron siempre prácticamente ha sido una formación muy estable en cuanto a sus músicos, siempre con Joey Tempest a la voz, John Norum a la guitarra, John Leven al bajo, Mick Michaeli a los teclados, Ian Howland a la batería. Solamente hubo un pequeño impasse donde el miembro fundador John Norum abandonó la banda temporalmente y fue sustituido por otro grandísimo guitarrista que se llamaba Kim Marcello. En fin, disfruten con esta canción tan bonita de Europe que se llama New Love in Town. Nothing looks quite the same. I see people and places in a new light again. There's a grace ascending to a broken sky. Now I know there's a reason why I feel so alive. 'Cause tonight there's a new love in town. Puro sentimiento con Juro y la canción New Love in Town, dedicada al hijo de Joey Tempest. Bueno, pues seguimos en Radio La Guancha, en el programa Mi Rollo es el Rock. Hoy estamos haciendo un especial baladas, canciones pues melódicas. Y en este repaso vamos a pasar ahora a un grupo madrileño que se llama Mago de Oz. La canción que va a sonar ahora, La Rosa de los Vientos, pertenece a su disco Gaia. En esta canción, la voz la pone José Andrea, que luego fue sustituido por otro cantante, el que es el actual vocalista de la banda, Javier Domínguez, alias Zeta. Como anécdota, comentar que el videoclip no, de esta canción no tiene ningún tipo de... Vamos, está muy bien hecho, maravilloso, la verdad, mucho dinero invertido. Que podemos ver como protagonista, como anécdota, ¿no?, al Mono Burgos, el exportero del Atlético de Madrid, y también en el equipo del Cholo Simeone, ¿no?, como entrenador. Pues sabemos que, os vamos a indicar que Mago de Oz hacen una fusión muy muy lograda de la música heavy metal y el folk, y qué bueno que es una banda tan grande que lleva desde el 88 en activo hasta la actualidad. Les dejo con Mago de Oz y La Rosa de los Vientos. Siembras una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar si he hecho raíz. Y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden, y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Si siembras una amistad, con mimo plántala y abónala con paciencia, pódala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta 10. Se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Thank you. absolutamente mágica la voz de José Andrea. La verdad es que es ese tipo de voz que parece que acaricia el alma. Mago de Oz que han venido varias veces a tocar a Tenerife y que bueno, que sus directos no tienen desperdicio. Se pueden pegar hasta 3 horas tocando y bueno, nadie sale insatisfecho de un concierto de Mago de Oz. Bueno, pues seguimos en Radio La Guancha y de Mago de Oz vamos a saltar ahora a Guns N' Roses. Y de Guns N' Roses vamos a rescatar una canción, Don't Cry, que pertenece a los discos Use Your Illusion. Recordemos que los Use Your Illusion salió como disco doble, el disco 1 y disco 2. Y que esta canción en cuestión, Don't Cry, aparecía curiosamente tanto en el disco 1 como en el disco 2. Lo único que variaba era la letra. Una canción que en su día trataba o se escribió o surgió sobre una ex, la ex novia de Izzy Stradlin, el guitarra. ¿Qué comentar de Guns N' Roses? Pues son mastodónticos. Desde el 85 hasta la actualidad, que llevan más de 150 millones de discos, que se han vuelto a juntar con la formación original y que en esta gira de que lo han retomado, pues como ellos son bastante, vamos a dejarlo en cachondo, pues hicieron, en la gira se llama Not in this lifetime, lo que significa algo así como no en esta vida, y habla de cuando ellos se llevaban muy mal, lo dejaron, se llevaban muy mal y les preguntaban si algún día se volverían a reunir, pues no sé si fue el Slash o Axel, dijo pues no en esta vida, pues sí, ha sido en esta vida, han vuelto y lo están haciendo increíblemente bien. Pues les dejo con una canción muy bonita que se llama Don't Cry, Guns N' Roses. Cry tonight. There's a hell of a world you'll write about it. And don't you cry. Qué grande Axl Rose a la voz ahí, casi desgañitándose y quedándose sin aire. Bueno, pues pasamos de Guns N' Roses, vamos a pasar una banda también muy muy grande que se llama Foreigner. Foreigner editó una de las baladas más impresionantes de la historia, mil veces escuchada por todos lados. Comentar que Foreigner es una banda británico-estadounidense, que la canción que va a sonar a continuación, que se llama I Wanna Know What Love Is, pertenece a su disco del 84, Agent Provocator, que fue número uno absoluto en las listas de éxitos de USA y de Gran Bretaña, que hacen lo que se llama un rock melódico o AOR, que viene a ser así como rock orientado para adultos, es un término anglosajón. Y comentar lo grande que es Lou Grant, esa voz maravillosa. Y también para tener la magnitud de la banda. A veces me gusta comentar estos datos para poder abarcar o pensar la magnitud que tienen las bandas de rock. Pues solo ellos, Foreigner, han conseguido vender más de 80 millones de discos. Que dicho así parece fácil, pero vamos, que hay que venderlos uno detrás de otro. En fin, espero que les guste la canción de Foreigner, I wanna know what love is. I've gotta take a little time. A little time to think things over. Between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world. Clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change. Tremendo baladón de los Foreigner. Esto me reafirma en que las mejores canciones de amor, sin duda alguna, las hacen los grupos de heavy metal. Bueno, pues seguimos en Radio La Guancha, en el programa Mi Rollo es el Rock, y vamos a pasar ahora a una banda que se llamaba Bad English, con una canción titulada When I See You Smile. Una banda de corta vida, solo 4 añitos, desde el 88 hasta el 91. Una super banda con grandes músicos como John Waite a la voz, como Neil Young a la guitarra, como Ricky Phillips al bajo, como Dean Castronovo a la batería, como Jonathan Cain teclado. Provenían de bandas tan importantes como Journey o The Babies. Que esta canción, la que va a sonar a continuación, pertenecía a su disco de debut del 89, que se titulaba igual que la banda, Bad English. Comentar que una vez que la banda se separó, pues Neil volvió a Journey y John Waite, el cantante, a su carrera en solitario. Banda a recordar o comentar de nuevo de muy corta existencia, donde solo grabaron 2 discos, el citado Bad English del 89 y en el 91 Backlash. Pero bueno, en tan corta existencia, para mí es un gusto personal, compusieron una canción tan bonita y tan maravillosa como esta, Bad English, When I See You Smile. Sometimes I wonder how I'd ever make it through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, see a ray of light. I see you smile, baby, when I see you smile at me. Oh yeah. Baby, there's nothing in this world that could ever do what the touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Falling, I don't feel it, cause you're here with me now. I wanna look at you, baby. It's all I'll ever need. It's all I'll ever need. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know see you smile. Oh yeah, baby, when I see you smile, smile at me. Portentosa voz, sin duda, la de John Way, bendecida por los dioses. Pasamos ahora a una banda que se llama Kiss. La canción que sonará se llama Forever. Fue compuesta y apareció en el disco de 1990, Hot in the Shade. Comentar que esta canción fue compuesta por Paul Stanley, guitarra y voz de la banda, junto con Michael Bolton, que desde el 73 este grupo Kiss están en activo, que son mundialmente conocidos por sus maquillajes y sus trajes, que a lo largo de su carrera han vendido más de 75 millones de discos, que los dos miembros que siempre han continuado en la banda siempre han sido Paul Stanley, guitarra y voz, y Gene Simmons, habiendo muchos cambios en el resto de la formación, en tanto guitarras como batería, que los Kiss pues tienen uno de los directos más espectaculares del mundo del rock, y comentar pues que son una auténtica máquina feroz de merchandising. Incluso, como anécdota, venden ataúdes. Sí, como lo han oído, venden ataúdes, y por lo que parece se venden muy, muy, muy, muy, muy bien. Y comentar que están en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el Rock and Roll Hall of Fame. Todos los honores para esta gran banda que se llama Kiss. Con todos ustedes, Kiss Forever. There's no denying when I look in your eyes, girl, I'm out of my head over you. And I live so long believing all love is blind, but everything about you is telling me this time it's forever. This time I'm knowing there's no doubt in my mind. Oh, Temazo de los Kids, Forever. Recordarles que estamos en Radio La Guancha, que el programa se llama Mi Rollo es el Rock, que en el día de hoy estamos haciendo un especial baladas. Hemos bajado la intensidad sónica y hemos subido la intensidad emotiva. Bueno, pues de aquí vamos a pasar ahora a Richard Marr con su, yo creo que más legendario tema, Right Here Waiting. Richard Marr es un cantante estadounidense. La canción en cuestión estaba incluida en su disco del 89, Repeat Offender. Comentar que esta canción fue escrita mientras Richard esperaba en el rodaje a que terminara de grabar la que era su mujer en ese momento, y que es un, bueno, es un músico como la copa de un pino, que ha vendido más de 30 millones de discos, que sigue en activo desde el 82, y bueno, yo creo que esta canción casi que marcó a una generación. Richard Marr con Right Here Waiting. dejamos atrás a Richard Marx con su eterna espera, ¿eh? Y pasamos ahora, ya encarando la recta final, vamos a pasar ahora con Whitesnake, la serpiente blanca. Ese pedazo de banda de heavy metal inglesa que la formó David Coverdale tras abandonar Deep Purple en el 78, que esta canción pertenece a su disco del 87, Whitesnake. Que la canción, comentar como anécdota, que originariamente la había escrito David Coverdale para ser interpretada por Tina Turner, pero bueno, al final se la quedó él, la interpretó él, y bueno, ¿y de qué manera? También comentar que en esa época, en los años dorados de Whitesnake, en los 80, en los 90, pues era impresionante los videoclips que editaban, con la aparición estelar, sin duda alguna, de su exmujer, la modelo Tawny Kitaen, vídeos absolutamente explosivos y que hicieron que mucha gente empezáramos a amar el heavy metal gracias a videoclips, gracias a canciones como esta que va a sonar ahora de Whitesnake, Is This Love? Is this love that I've been searching for? Una auténtica maravilla, Whitesnake con Is This Love. Bueno, y para concluir vamos ahora con una banda madrileña, con una canción que es puro feeling. La banda se llama Sangre Azul, es una banda que estuvo en activo desde el 82 hasta el 92, que lograron grabar tres discos, Obsesión, Cuerpo a Cuerpo y El Silencio de la Noche. La canción que va a sonar a continuación pertenece a este su último disco, El Silencio de la Noche, también se titula así, El Silencio de la Noche, y es una canción que yo creo que les va a encantar. Con todos ustedes, Sangre Azul, El Silencio de la Noche. Silencio. Y hasta aquí llegó la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Hemos realizado con mucho cariño un especial balada. Espero que les haya gustado y que se hayan quedado con ganas de más. Recordar que esto es Mi Rollo es el Rock, que estamos en Radio La Guancha. Un placer haberles acompañado a los controles o en los controles Iván, que como siempre hace que esto suene genial, y un servidor Tomás Oramas. Desearles que sean felices y nos escuchamos en Radio La Guancha. ¡Salud y rock and roll!